son los derechos humanos? En Chile, Se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Los que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Por los derechos contra la impunidad. Buen día, aquí comienza el segundo capítulo de Hablando con Derechos, acá en Radio Mainke, a través del 102.9 FM y a través de las plataformas en internet www.radiomainke.org, a través de Tuning y también a través de la aplicación de Radio Mainke. En el programa del día de hoy hablaremos acerca de los derechos de niños y niñas, pero primero quiero hacer un paréntesis porque no he podido dejar pasar lo ocurrido esta semana, ya que este programa tiene como finalidad la defensa de los derechos humanos y por ende la visibilización de todo lo referente a crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país. Me refiero a la liberación de los 7 reos condenados por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Suprema. Es por esto que realicé una columna ayer, que subí a la página web de la radio, respecto a este tema y que les voy a pasar a leer a continuación. Lleva por título Tiempos mejores, derechos humanos como realidad paralela en Chile. 7 libertades condicionales a condenados por crímenes de lesa humanidad ha ratificado menos de 48 horas la segunda sala de corte de apelaciones, la segunda corte suprema esta semana, decisión tomada un mes después de que el juez Milton Juica, con una trayectoria de 50 años en el Poder Judicial y conocido por su labor en los casos de derechos humanos, dejara la Corte Suprema. Se trata de ex uniformados condenados con bajas penas de presidio. ¿Bajas penas? Sí, entre 5 y 10 años por crímenes de lesa humanidad. Analice usted mismo y usted misma. Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del ejército en retiro, mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nisca Báez y por la desaparición de su esposo Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre del año 75 por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar en su domicilio en Copiapó. Gamaliel Soto Segura, condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del hospital en Cunco, en la Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del movimiento de izquierda Revolucionario MIR. Manuel Antonio Pérez Santillán ingresó a Punta Peuco hace solo 2 años por el crimen del encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Emilio Robert de la Motier González fue copiloto en el vuelo al sur y piloto en el viaje al norte del helicóptero que transportaba a la comitiva de la Caravana de la Muerte, que encabezaba Sergio Arellano Stark. Además, tuvo participación en la exhumación ilegal de los detenidos desaparecidos de La Moneda, que fueron asesinados en Peldehue en el año 73, y cuyos restos fueron transportados en el año 78 a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación Retiro de Televisores, ordenada por la dictadura de Pinochet. Y finalmente, Moisés Retamal Bustos cumple condena por su responsabilidad en el secuestro calificado de 3 ciudadanos uruguayos detenidos en San José de Maipo luego del golpe de Estado del 73. ¿Qué señal da al país una resolución como esta? Aunque parezca un contrasentido, quienes en la dictadura militar mataron y torturaron sin medida explicaciones, hoy piden medidas humanitarias, sin mostrar arrepentimiento ni haber colaborado con el esclarecimiento de los crímenes en este periodo. Y peor aún, para la justicia, les otorgaran la libertad condicional. Da para pensar que los derechos humanos en nuestro país sobrevuelan en una realidad paralela. En naciones como Argentina y en Alemania, los crímenes acusados de delitos de lesa humanidad siguen siendo perseguidos y encarcelados en recintos penitenciarios comunes. Sumado a esto, para que un reo de estas características postule a un beneficio como el indulto, debe al menos arrepentirse, entregar antecedentes y prestar colaboración para esclarecer los hechos. En el país trasandino, ha sido un ejemplo a nivel internacional al juzgar masivamente a los responsables del genocidio, así calificado por la justicia, que se vivió en el país en los años 70 y principios de los 80. No existen cárceles especiales, ni indultos, ni conmutación de las penas que beneficien a criminales de lesa humanidad. Mientras que en Chile, la Corte Suprema ampara la libertad de genocidas. En cuanto a la Defensoría, el abogado que representa a 80 internos que cumplen condena en Punta Peuco, Raúl Mesa, indicó al diario La Tercera que el fallo de la Corte Suprema es un precedente judicial histórico que permite restaurar el Estado de Derecho para aquellos reos de Punta Peuco que, cumpliendo con todos los requisitos para la concesión de este beneficio, se les haya negado por muchos años el derecho que tiene a cumplir su pena en libertad. De la misma forma, agregó que esperan que la Corte Suprema siga actuando con estricto apego a la ley y garantice la igualdad ante la ley y que no se discrimina arbitrariamente en ningún reo independientemente de la naturaleza del delito por el que han sido condenados. Esperamos que esta potente señal que ha dado la Corte Suprema sea claramente entendida por el gobierno de Piñera en orden a conceder los indultos presidenciales que han sido solicitados por reos que se encuentran en condiciones de enfermedad crónica y terminal. Ok, vamos por parte. ¿Dónde quedan los tratados internacionales que, por cierto, Chile ha firmado respecto a que los crímenes de lesa humanidad tienen trato especial y dónde se consolida que este tipo de crímenes son imprescriptibles y no procede la amnistía? Las condiciones especiales de estos delitos no solo deben respetar para su juzgamiento y condena, sino también para los efectos que lleva la sanción, esto es, el cumplimiento cabal de la pena. Por otra parte, esto de conceder indultos presidenciales que han sido solicitados por reos que se encuentran en condición de enfermedad crónica y terminal, no es el caso de estos 7 reos. Como dijo Carmen Hert en una entrevista al diario El Mostrador, ninguno de estos genocidas está con enfermedad terminal. Incluso la mayoría tiene menos de 70 años. Pero hay que tener en cuenta que en este caso la edad, incluso si hubiesen tenido 90 años, nunca ha sido una condición suficiente para otorgarle beneficios carcelarios a un genocida. La prueba está en que en Alemania, hace 2 años, atraparon y condenaron al contador de Auschwitz, que tenía 90 años. ¿Qué dice el gobierno? Si la ley lo permite, ¿por qué negarle a alguien que recurre a ese derecho? Y si el juez considera que corresponde, ¿por qué cuestionar su decisión? Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregándole todo su respaldo a la Sala Penal de la Corte Suprema. Por su parte, Piñera dijo que los indultos son por razones humanitarias. Queremos que Chile sea un país humanitario, que tenga compasión por aquellas personas que están al borde de la muerte o postrados en nuestras cárceles. Eso es válido para civiles y para militares. Bueno, sin comentarios. Bueno, sí, algunos. Unos meses atrás, un joven de 18 años con 21 detenciones previas asesinó a una mujer en La Reina durante un robo en su domicilio. Las críticas del gobierno, en especial del ministro del Interior, Andrés Chadwick, eran claras. ¿Por qué alguien que comenzó a delinquir a los 13 años estaba en libertad? Fue el mismo presidente, el más crítico, Yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven si se sienten responsables de la pérdida de la vida de la mujer de 63 años que fue apuñalada. Dijo del programa Llegó tu hora de TVN. Pero la conversación subió de tono en otro mediático caso ocurrido el 28 de mayo, cuando un juez de San Antonio declaró ilegal la detención de dos sujetas que portaban armas y municiones en la maleta de su auto, quedando ambos en libertad. Piñera catalogó de grave la situación y Chadwick anunció la presentación de una querella y recurso de quejas contra el magistrado, que recibió respaldo de todo su gremio. Debemos entender entonces que la justicia es parcial, porque cuando se trata de civiles, al parecer las resoluciones de los jueces no son correctas. Pero cuando hablamos de reos exuniformados condenados, la Corte Suprema es intachable. Memoria histórica. ¿Dónde queda la justicia en este caso donde se libera a 7 reos que perpetraron crímenes de lesa humanidad, los cuales no han demostrado una cuota de arrepentimiento sobre sus actos y no han colaborado con la investigación sobre los detenidos desaparecidos, y más terrible aún, siguen justificando la dictadura? Como declaró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, al diario de la Universidad de Chile, la Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo es incumplir tratados internacionales. Somos un país que nos jactamos de participar o ser parte de la comunidad internacional en los planos económicos y de derechos humanos. Por eso lo ocurrido esta semana es gravísimo, porque lo que finalmente está pasando es que las y los chilenos estamos en la más absoluta indefensión. Al parecer, al Estado de Chile, cada cierto tiempo se le olvida una parte de nuestra historia, y por eso es necesario traer al presente la memoria histórica. Cada cierto tiempo hay que rememorar, porque a esta pseudo-justicia que opera en Chile se le olvida que en un periodo de la historia, ese donde la vida que tanto defienden era ahogada en el mar, era incinerada en hornos, era desaparecida, tiene responsables. Y esos responsables deben pagar por haber apagado la vida de tantas y tantos que aún no aparecen. Porque los reos de ese hotel llamado Punta Peuco nunca tuvieron piedad, nunca fueron humanitarios, nunca pensaron en perdonar una vida. Porque esos sujetos aún avalan su trabajo en dictadura, porque no demuestran arrepentimiento ni una gota de empatía. Porque más allá de las leyes internacionales de derechos humanos, existe una deuda con los familiares que sufrieron todos estos apremios. Y porque como ciudadanos y ciudadanas merecemos respeto, no al indulto de los reos en Punta Peuco. Esta columna la pueden leer en la página web de la radio, en www.radiomanque.org. Y bueno, después de haber leído esta columna, vamos a comenzar con el programa de hoy, que es acerca de los derechos de niños y niñas. Y vamos a comenzar, bueno, dentro del programa de hoy, escucharemos a André Iglesias de la ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, quien nos hablará acerca de la visión adultocéntrica que convive en la calle respecto a cómo vemos a los niños y las niñas. También hablará acerca de la situación de los niños y niñas en el Senama y en Huelmapu, y el rol del Estado en estos temas. También escucharemos a María Laura Werner, trabajadora social, quien nos comentará acerca de la protección de las niñas y la prevención para evitar vulneraciones de los derechos hacia niños y niñas. Y para comenzar, escucharemos una canción que se realizó en el taller de rap de la Escuela Marcela Paz de Puerto Montt, que fue realizada por niñas y niñas y cuya canción se llama Derecho de los Niños, y vamos a pasar a escucharla ahora acá en el programa a través de Radio Manque en el 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Vamos con eso. Los derechos seremos como la tierra lo hace con sus semillas. Por la libertad y amor de los niños y niñas, por todas las familias de nuestro mundo entero, y para que se respeten los derechos lucharemos. Seremos como la tierra lo hace con sus semillas, por la libertad y amor de los niños y niñas, por todas las familias de nuestro mundo entero, y para que se respeten los derechos lucharemos. Yo hablo por Dios y por mi religión, yo estoy seguro de su fe y también de su amor. Sus ángeles me ayudan a seguir perseverando. Los derechos de los niños no se están respetando. Seguridad es lo que queremos, a expresarnos libremente y a luchar por nuestros sueños. Los niños son preciados y deben siempre cuidarse. Entre las amistades nunca hay que vengarse. Al momento de nacer un hombre voy a tener el amor de mi madre, lo que me ha hecho crecer. Tenemos derecho a no ser discriminados, y nosotros decimos la vida lo que pensamos. A tener una cultura, un pueblo y una nación, al igual que la gente de mi población. Queremos un derecho para hacer lo que queramos, y no vamos a dañar nada de lo que veamos. Somos niñas, no tenemos que trabajar, no queremos más explotación, queremos jugar. Tenemos derecho a opinar en general, y también una educación que haga pensar. A vivir tranquilamente, familia y con amor, a cuidar nuestra salud para crecer sin rincón. Los derechos enseñan a salir adelante, para que respeten, somos perseverantes. Tenemos derecho a la educación, también a la vida, menos a dolor, a no ser abusado y opinar con razón, a respetar los derechos por un mundo mejor. Somos niños, vamos a cuidarnos unos con otros, nacemos como hermanos, nos queremos nosotros. Tenemos familia y pedimos más amor, que nos cuide y nos proteja con una bendición. No queremos ser abusados por los demás, lo que queremos es la paz en esta sociedad. Creceremos como la tierra lo hace con sus semillas, por la libertad y amor de los niños y niñas, por todas las familias de nuestro mundo entero, y para que se respeten los derechos lucharemos. Creceremos como la tierra lo hace con sus semillas, por la libertad y amor de los niños y niñas, por todas las familias de nuestro mundo entero, y para que se respeten los derechos lucharemos. Para que se respeten los derechos lucharemos. Estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos en Radio Manque a través del 102.9 FM. Y ustedes pueden comunicarse con la radio a través del Facebook y a través del correo radiomanque@gmail.com si tienen algún comentario o quieren mandar algún saludo o alguna cosa. Siguiendo con el tema de hoy, les voy a hablar acerca de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Esta fue aprobada el 20 de noviembre del año 89 por las Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio el 14 de agosto del año 90, el que se rige por 4 principios fundamentales que a su vez guían nuestra legislación y que vamos a pasar a escuchar a continuación en voz de Martina, que nos prestó su voz para escuchar estos principios. No discriminación. El interés superior del niño y la niña. Supervivencia, desarrollo y protección. Participación. Escuchas Hablando con Derecho acá en Radio Manque, y en el día de hoy me encuentro con Andrea Iglesias. Ella trabaja en la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, que es una ONG. Estamos de vuelta, se adelantó una cuña ahí. Muy bien, estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos. Acabamos de escuchar a Martina, quien nos mencionaba los 4 principios fundamentales de los derechos del niño y la niña, y a continuación pasaremos a desglosar en forma más particular. En cuanto a la no discriminación, el niño y la niña no deberá sufrir discriminaciones por raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad. En cuanto al interés superior del niño y la niña, las leyes que afecten a la infancia deben beneficiarla de la mejor manera posible. Supervivencia, desarrollo y protección. Las autoridades del país deben proteger al niño y la niña y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social. Y finalmente, participación. Los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que les afecten y que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta. Esto significa que niños y niñas cuentan con derechos como tener un nombre y una nacionalidad, vivir con uno o ambos padres que les brinden protección y alimentación, expresar opiniones libremente, que se proteja su vida privada y protección contra drogas ilegales, entre otros. La Convención considera niño o niña a toda persona menor de 18 años. Además, la legislación chilena garantiza otros derechos específicos, como por ejemplo, protección contra la violencia intrafamiliar. Los hijos o hijas no pueden ser maltratados física ni psicológicamente por sus padres. En caso que ello ocurra, la ley permite que cualquier persona denuncie el maltrato ante los tribunales de familia, sin necesidad de contar con un abogado. El tribunal debe adoptar medidas de resguardo a favor del menor. En cuanto a la educación, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. El Estado debe garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde la etapa de segundo nivel de transición, esto es el kinder, hasta el cuarto año de enseñanza media, inclusive. Se prohíbe toda limitación arbitraria de este derecho. En cuanto al trabajo, está prohibido que los menores de 15 años trabajen, salvo que sea con autorización judicial y en ambos casos y en ámbitos como el cine, la TV, circos y espectáculos. Los jóvenes entre 15 y 18 años pueden desarrollar solo trabajos ligeros que no perjudiquen su salud, desarrollo ni educación escolar, autorizados por el padre o la madre. En cuanto a la filiación, todos los niños y niñas tienen derecho a la identidad, a conocer su origen biológico y a pertenecer a una familia, sea con padres biológicos o adoptivos. Los padres, sean biológicos o adoptivos, tienen los mismos deberes en relación al hijo o la hija. Deben cuidarlos, criarlos y educarlos. Ellos también son sus herederos. Los hijos o hijas nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos ante la ley. La alimentación. Hijos e hijas tienen derecho de alimentación hasta los 21 años, siendo sus padres los principales obligados. Este derecho puede extenderse más allá en la medida que elige estudie una profesión u oficio, caso en el cual el derecho cesa a los 28 años, que exista una incapacidad física o mental o que concurra otra causa calificada, a partir de la cual el juez estime que ellos son necesarios para subsistir. Salud. Todos los niños y niñas del país tienen derecho a atención médica gratuita en la salud pública en caso de sufrir un accidente durante sus actividades escolares. Y finalmente, en cuanto a delitos sexuales, la ley contempla sanciones más severas para quienes cometen delitos sexuales en contra de menores de edad. Por ejemplo, los delitos de violación contra menores de 14 años pueden sancionarse con penas de hasta 5 años y un día a 20 años de presidio. En los últimos años se han tipificado otros delitos contra menores de edad. Es el caso del grooming, es decir, el envío o recepción de imágenes o grabaciones de significación sexual con menores de edad. Este delito contempla penas de 541 días a 3 años de presidio. A continuación, escucharemos una entrevista que le realicé a Andrea Iglesias de la ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, quien nos hablará acerca de la visión adultocéntrica que convive en Chile respecto a cómo se mira a la niñez, y también nos hablará acerca de la situación de la niñez en el Sename. Así es que vamos a escucharla en estos momentos. ¿Escuchas? escuchas Hablando con Derecho acá en Radio Manque. Y en el día de hoy me encuentro con Andrea Iglesias. Ella es, trabaja en la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, que es una ONG que lleva 25 años trabajando en la defensa de niños y niñas. ¿Cómo estás, Andrea? Súper bien, contenta de estar aquí en la radio. Andrea, ¿escuchamos a los niños y niñas en Chile? Bueno, lo primero que nos van a decir los niños es que no los escuchamos y que tienen que hacer muchas cosas para que los escuchemos. Yo creo que lograron que los escucháramos los estudiantes, ¿cierto? En el 2006 con los pingüinazos, las estudiantes con las últimas tomas. Parece que los niños en Chile y las niñas en Chile están sabiendo que hay que hablar muy alto, muy fuerte y bien en la calle para que en realidad tomemos en cuenta las propuestas que ellos están pensando. Sí. Ese es un tema súper importante. Andrea, y háblanos un poco de esta relación adultocéntrica que existe acá en Chile. El adultocentrismo es una forma de, así como hablamos del patriarcado, como un sistema que ocupa el poder de los hombres, ¿cierto?, para imponerse y para generar daño, dolor o invisibilización de las mujeres. Cuando hablamos del adultocentrismo nos referimos a una forma de poder que utilizamos los adultos, que es un poder que en vez de generar condiciones de desarrollo, lo que hace es invisibilizar, negar. Es como si dijéramos así, el poder se expresa diciendo los hombres son más, las mujeres son menos, los adultos son más, los niños son menos, los pobres son menos, los ricos son más, los blancos son más, los negros son menos, los heterosexuales son más, las lesbianas y los homosexuales somos menos. Entonces ahí hay un tema que es súper interesante que tiene que ver con entender qué implica respetar los derechos, que es entender que todos tenemos la misma dignidad y que todos tenemos la misma responsabilidad de ocupar el poder de la manera que permita el desarrollo de las personas. Y que va más allá del derecho en sí, tiene que ver con un asunto más como, ¿cómo llamarlo? Como humanitario, no sé. Es que eso, ¿sabes? Que uno de repente escucha los derechos de los niños y piensa que se refiere a las leyes. Claro. Y la verdad es que cuando estamos hablando de los derechos de los niños y de las niñas, estamos hablando de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando que entramos en la convicción, en la creencia y en la pasión de que todas las personas somos iguales en dignidad. Somos diferentes en todo lo demás, pero somos igualmente dignos solo por el hecho de ser seres humanos. Claro. Y eso es diferente a que existan o no existan leyes, ¿eh? ¿Cierto? Que protejan o no protejan, ¿sí? Claro. O que castiguen, ¿no? Y entrando ya a un tema más complejo y que del cual se ha hablado harto últimamente acá en Chile, el Sename. ¿Qué nos podrías hablar respecto a la vulneración de los derechos en el Sename? Bueno, que es una situación gravísima y que es el síntoma a través del cual vemos todo un problema de un Estado que no garantiza los derechos de los niños. El Sename no es la única institución que estaría llamada a proteger los derechos. Sin embargo, todo el mundo piensa que el Sename es el único que tiene que es el responsable. Pero es un síntoma que nos muestra que todo está patas para arriba. Una organización que está llamada a proteger a niños que ya han sufrido muchísimo actúa por política de Estado discriminando, violentando, negando. Hay una misión hace poquito, ya tenemos un informe público de Naciones Unidas al respecto que confirma que las denuncias que venimos realizando desde el 2013 hasta ahora son todas válidas, confirmables, y que lo que nos encontramos es un Estado que en realidad no ve, no respeta, no le da valor, ¿cierto?, a la humanidad, a la dignidad de los niños y de las niñas. Y ese es un tema, pero lo que tenemos que tener todos claro es que no se va a resolver si solo se resuelve el Sename. Y esa es una trampa, porque muchas veces que uno ve a la gente diciendo, bueno, como si esto fuera un problema de Sename. Esto es un problema, no es un problema, un desafío para salud, para educación, para vivienda. Es como decimos nosotros, si viviéramos en un mundo donde se respetan los derechos de los niños, los enchufes estarían arriba y los interruptores abajo en nuestras casas. Toda nuestra planificación pública sería distinta, porque los derechos no tienen que ver con, no solo con que no te dañen, tienen que ver con que seas reconocido en tu contexto, seas visto, seas escuchado y seas parte de lo bueno, de construir lo bueno que queremos vivir. Y como tú dices, no solamente el Sename existe como para garantizar los derechos de los niños? ¿Qué instituciones existen? Mira, técnicamente todas las instituciones del Estado tendrían que contribuir a garantizar los derechos, porque los derechos, por ejemplo, si uno piensa, ¿cuáles son los derechos? Pensando en los derechos son los derechos humanos, las condiciones mínimas que necesitamos las personas para desarrollarnos al máximo. Entonces necesitamos alimentación, salud, educación, cultura, recreación, vida en familia, participación, un conjunto de cosas. El Estado va a responder a eso a través de sus distintas estructuras. Entonces, desde el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, al de Urbanismo, al de Planificación, al de Extensión y Cultura, todos deberían estar pensando cómo eso también se expresa y es accesible y hace sentido también para los niños y las niñas. Es lo que hablábamos, esto de enmarcar todo como en un conjunto completo, no solamente como un punto separado. Claro, porque nos acordamos, pareciera que siempre nos acordamos de los derechos cuando se vulneran. Y la verdad es que los derechos humanos son una guía de desarrollo. ¿Cómo llegamos al potencial del humano? Entonces, más que, obviamente, cuando se vulneran, tenemos que responder de manera contundente para que eso no pase. La violencia es algo que hay que detener sí o sí. Pero cuando pensamos en las responsabilidades, ¿quién tiene esas responsabilidades? El transporte público, la salud, la educación. Y por supuesto, el SENAME es una institucionalidad que debería responder cuando todas las demás fallaron. Claro. Pero ¿qué pasa? Aquí nadie hace nada por los niños y se espera que ellos resuelvan todo. Entonces es una cosa de locos. ¿Qué necesitamos? Que todo el Estado funcione haciendo su colaboración para que esas condiciones de desarrollo de los niños se den. Si en las escuelas funcionan las cosas bien, si en la casa funcionan, si en las condiciones comunitarias las cosas funcionaran mejor, entonces los niños no necesitarían protección especializada. Y aquí parece que todo tiene que responderse con una protección especializada. Entonces es algo que no tiene lógica ninguna y pasa y acontece, yo te diría, en Chile como una cuestión muy brutal. Es como pensar que vamos a detener esas problemáticas sin atender cuáles son las causas. Y las causas es que a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel de atención de salud, a nivel de acompañamiento de oferta cultural y de recreación, de oportunidades de participación, ese piso en Chile para los niños y las niñas no existe con la calidad que debería existir. Claro. Entonces, yo lo veo como un poco como prevención antes de llegar a SENAME, como que todo lo demás funcione. Claro, y eso es la protección universal de los derechos. Claro, exactamente, es lo que tú dices. Si nosotros les diéramos y entendiéramos que no necesitamos llegar solo a cuando el daño ya está hecho, claro. Si lo que necesitamos es que cuando empiezan a aparecer esos conflictos, cuando veamos dificultades, sepamos cómo acompañarnos y cómo acompañarnos de buena manera. Pero aquí en Chile funciona todo patas para arriba. Entonces, tienes una familia pobre o una familia con problemas de salud, porque a lo mejor el padre o la madre tienen problemas de consumo abusivo de droga, y la solución es sacar al niño de esa familia y llevarlo en condiciones de residencia, donde queda aislado, donde pierde contacto con sus redes de apoyo y donde además sufre maltrato, un maltrato diferente. ¿Qué lógica tiene? ¿No tendría más sentido pensar cómo se mejoran las políticas de salud para mejorar esas familias? ¿Cómo se acompañan las familias que enfrentan esta ¿cómo se trabaja desde la escuela para generar los niveles de contención y apoyo? Entonces, este es el país del mundo al revés, pues, ¿no? Escuchamos a André Iglesias de la ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, acá en Valle Manque, a través del 102.9 FM. Vamos con la segunda. No, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar a Gabriel Alcayaga y Gastón Gómez con Los Chicosos Choreros. ¿Y los niños dónde están? Acá en Radio Maña. ¿Dónde está? Palenque, a través del 102.9 FM, escuchan Hablando con Derechos. Vamos a ir a la segunda patita de la entrevista, quien le dice a Andrea Iglesias de la ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, en donde nos hablará acerca de qué pasa en Gualmapu respecto a los derechos de niños y niñas y el rol del Estado en cuanto a derechos de la niñez. Vamos con eso. Y hablando de Gualmapu también, que se vulneran muchos derechos también. Tú me has dicho que han trabajado también con el territorio mapuche. Sí, no con la ASHLU. La verdad es que a partir del trabajo principalmente de Fundación ANIDE, se ha acompañado de alguna manera la protección de los niños y las niñas mapuche en el territorio intervenido, ¿cierto? Y, ¿cuáles son los derechos de ese territorio que más se vulneran? Mira, los derechos en términos de mayor... Bueno, son todos los derechos para todos los niños. ¿Mm? Sí. Esa es la primera cosa de los derechos. No son algunos derechos para algunos niños, sino que todos los derechos para algunos niños. Lo que es interesante dentro del Gualmapu es que la concepción de lo que es la buena vida o lo que genera desarrollo es distinta a las concepciones que tenemos en general la construcción más occidental. ¿Mm? Entonces, lo que es importantísimo en términos de protección de derechos, por supuesto, es el reconocimiento de su cultura, es el reconocimiento de las formas de subsistencia, de desarrollo, afirmación e identidad de su propia cultura, ¿ah? Que son cosas que además están reguladas, ¿ah? Pero en Chile no se respeta el 169, ¿cierto? No se respetan. Y sobre eso, además, en Chile existen prácticas de control y de militarización que utilizan a los niños como medio de amedrentamiento, de denuncia, de desestabilización, que son brutales. Bueno, hasta hace muy poco aplicaban incluso la ley antiterrorista a menores de edad, que eso es una cosa que es insólita en el mundo entero, digamos. Claro. Y haciendo como una revisión como de Latinoamérica en relación con Chile, ¿en qué estado se encuentran los derechos de la niñez acá en Chile? Bueno, una de las críticas más importantes a Chile es que Chile no ha logrado generar las condiciones básicas para generar la protección de los derechos de los niños. Y esas condiciones básicas pasan porque el Estado responda y que cuente con un sistema de protección de derechos, como decías tú, de esa base. No solamente un Sename especializado que además hace las cosas terriblemente mal, digamos, imperdonablemente mal. Entonces, esa es una cuestión importante. Otra cuestión importante tiene que ver con los niveles de violencia y de maltrato. Otra cosa muy importante tiene que ver con los niveles de discriminación, sobre todo por una parte de clase, muy fuerte, discriminación de clase, pero también a población migrante, a niños y a niñas trans o de identidades sexuales diferentes. Entonces también el componente de discriminación en Chile está bien, es bien fuerte y está bien enmascarado también, y que afecta de manera brutal. O sea, no por nada tenemos los índices más altos de la región de suicidio adolescente. Entonces, claro, hay señales que uno las puede leer desde el punto de vista de la salud, pero que responden a una sociedad, a una cultura, a un Chile, ¿ah? Que deja solo a los niños, ¿no? ¿Sí? ¿Y existe algún informe donde se habla acerca de cómo están los niños y niñas en Chile? Como que los caracterice de sí, alguna forma. Sí, hay distintos estudios. Hay estudios de ese nivel de caracterización, que son poblacionales, demográficos, edades, sexo, dónde están, en fin, pobreza, todo eso a partir de la CACEN, ¿cierto? Que es el instrumento. Pero también tenemos hartos instrumentos de derechos humanos. Y eso es bonito verlos, porque Chile, como firmó la convención en el año 90, está obligado a presentar un informe a Naciones Unidas sobre sus avances en el cumplimiento de los derechos de los niños. Y un informe lo hace el Estado y otro informe lo hace los propios niños y las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí también uno va encontrando datos, denuncias, propuestas, en términos de qué hacer para para conocer esto. Mucho, por ejemplo, de la posición que se está generando en relación a qué se debería hacer para de verdad enfrentar el tema de los derechos, lo está trabajando, por ejemplo, el Bloque por la Infancia. El Bloque por la Infancia, una más de 400 organizaciones que trabajan en infancia y que tienen un único punto en común, pero son muy diferentes entre sí, que es que se logre una ley de garantía de derechos. Y bueno, ayer sacaron un posicionamiento a propósito del acuerdo nacional que presenta el gobierno. En fin, hay harto movimiento, hay harta cosa, pero también están las voces de los niños. Y ahí yo creo que la invitación para todos los que están escuchando es que en realidad hay una fuerza en el diálogo, en la relación, en la escucha con los niños y con los jóvenes, que va a hacer la diferencia. Porque tampoco vamos a resolver los problemas de derechos de los niños sin los niños. Claro, y ese tiene que ser vinculante totalmente. Claro, ¿no? es una relación nueva que hay que construir para ir quebrando ese adultocentrismo que hablábamos hace un ratito. Y como una reflexión final, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que es como una invitación. En realidad, yo a mí me gusta como provocarnos en eso. Todos tenemos la oportunidad de convivir con una diversidad de gente en nuestro universo. Y en ese universo también están los niños y las niñas. Y tenemos una tremenda oportunidad de entender su mundo, sus formas, y de ir generando también en la relación formas distintas de relacionarnos, de entender y de pensar qué hacemos con el poder que tenemos como adultos. Yo creo que esa es una invitación personal, y una invitación también colectiva es a apoyar a las organizaciones de niños y jóvenes, de que generen sus espacios propios, generen autonomía, que generen su voz propia, y que también nosotros los adultos estemos preparados para apoyarlos cuando haya que apoyarlos de manera consistente. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. No, a usted. Escuchamos a Andrea Iglesias de la ONG Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, y le damos las gracias por el tiempo que le dio Radio Manque y por sus palabras. Vamos a ir a una segunda pausa musical para escuchar al grupo Escape con la canción Niño Soldado. Y ya estamos de vuelta acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar. Hablando con Derechos, tercera y última parte del programa, y a continuación vamos a escuchar la última cuña que nos brindó María Laura Werner. Ella es trabajadora social, diplomada en enfoque de género y políticas públicas, quien nos comentará acerca de la protección de la niñez, uno de los principios fundamentales de los derechos de la niñez, y su prevención para evitar vulneración de los derechos. Acá va María Laura en Hablando con Derechos de Radio Mankey. Bueno, como te decía ese día, uno de los elementos fundamentales para empezar a considerar el ámbito de la protección y dentro de eso el trabajo en prevención para que no se generen vulneraciones de derechos hacia los niños, tiene que ver mucho con generar mecanismos para que haya una participación sustantiva por parte de los niños y niñas en las decisiones en las cuales ellos estén involucrados. Hay que considerar que la participación infantil es uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, junto, digamos, con la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Cuando hablamos de participación infantil, estamos hablando también de considerar esta participación teniendo en cuenta la autonomía progresiva de los niños y la edad, digamos. Pero además de tomar en cuenta sus opiniones, nosotros como adultos y digamos todos los que somos responsables de garantizar como instituciones los derechos de la niñez, tenemos que generar mecanismos para que los niños puedan participar. Eso es súper importante. Y en general se tiende a pensar que la participación de los niños es cuando, no sé, por ejemplo, participan en los actos, participan en las en algunas, por ejemplo, en algunas situaciones que tienen que ver con programas, haciéndoles una encuesta, y esos son mecanismos de participación, ciertamente, pero hay que considerar que la participación de los niños también tiene que estar ligada a la información. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de informar a los niños sobre los asuntos que le competen y en base a eso empezar a escuchar sus opiniones. ¿Ya? En ese sentido, una participación realmente sustantiva en la infancia está muy orientada por acciones o iniciativas donde los niños están informados y donde las decisiones son dirigidas muchas veces por ellos y que pueden estar acompañadas por un adulto. Pero esos son los tipos de participación que son las más digamos, propicias o las que están más en el marco de la convención. Muchas veces los programas asignan espacios de participación, pero son espacios súper acotados y no siempre están los niños informados de lo que se les está preguntando, ¿ya? La verdad es que esto es un tema súper relevante porque además es necesario empezar a crear metodologías donde se promueva la participación infantil pensada para los niños, eso es súper importante, sobre todo en la primera infancia, estamos hablando de niños de 0 a 8 años, donde hay todavía toda una especie de agujero negro, porque hay muy poca metodología desarrollada para trabajar la participación infantil a esa edad. Se considera muchas veces que los niños, por no tener un lenguaje muy desarrollado en los primeros años de vida, no son capaces de definir o decir qué es lo que quieren. Pero sí lo pueden hacer, sí los niños ya tienen una concepción de mundo, obviamente que está asociado a su edad, y por eso es necesario que nosotros los que somos adultos, los que estamos en las instituciones, los que estamos trabajando en temas de garantía de derechos, seamos capaces de ir desarrollando metodologías que capturen y que releven la participación infantil incluso en la primera niñez. Esto, como te decía, es todavía un ámbito que nos falta mucho por explorar a todos los adultos que estamos en estos temas, en las comunidades educativas. Todavía falta mucho desarrollo en los jardines infantiles, en las escuelas, ya desarrollo que no sea simplemente considerar la voz de los centros de estudiantes, que sí, obviamente es muy relevante, pero casi siempre queda restringida al final la participación a los niños que tienen mejor desempeño en la expresión oral o escrita, entonces, o a niños que se destacan en el liderazgo y finalmente son los que acceden a estos espacios de representación. Entonces, finalmente la participación empieza a quedar muy relegada a un ámbito y no en el desarrollo de todos los niños, en que sean consideradas todas las opiniones y que finalmente los niños se sientan escuchados y compelidos a participar de las decisiones que los afectan. Acabamos de escuchar a María Laura Werner, ella es trabajadora social, quien nos mencionaba que es muy importante la participación infantil en cuanto a la toma de decisiones donde ellos se encuentren involucrados y involucradas, tomar en cuenta sus opiniones y entregarles la debida información para promover la participación infantil, pensada para los niños y las niñas, sobre todo en la primera infancia, porque hay poca metodología desarrollada para trabajar esta participación de niños entre 0 y 8 años. También, como pudimos escuchar, falta de desarrollo en las comunidades educativas como colegios y jardines para que no solo se escuche la voz de niñas y niños más destacados, sino que la voz de todas y todos sea considerada y nadie quede relegado. También le damos las gracias a María Laura por sus palabras y comenzamos así a despedir este segundo capítulo de Hablando con Derechos. Pero antes, vamos nuevamente a mencionar la programación de Radio Manque durante la semana para que ustedes puedan escuchar todos los programas que se vienen durante toda la próxima semana. Los días lunes va La Otra Educación a las 7 de la tarde con nuestra compañera María Luisa Pavés. Los días martes va el programa Peor es Nada con Sami y Katy a las 8 de la noche. Los miércoles comienza de nuevo Sonidos Literarios. Y aquí vamos a tirar la cuña para que ustedes los puedan escuchar y se tienten de escuchar la segunda temporada de Sonidos Literarios con Rafael y con Mónica. Hola amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Bien, recordar entonces que vuelve la segunda temporada de Sonidos Literarios este miércoles a las 21 horas con Rafael y con Mónica. Seguir con la programación de Radio Manque, ya que los días jueves va Ecos Subterráneos a las 9 de la noche y el día viernes se viene un nuevo programa. Así es. Hola a todos los radioescucha. ¿Verdad, Carolina? Se agrega un nuevo programa en la parrilla de Radio Manque, ¿cierto? Un programa para la difusión de las bandas locales. Así que no se diga que en Rancagua la música local no tiene difusión, porque va a haber un programa especial para dar este importante reconocimiento, ¿cierto?, a los músicos locales, el cual va a ser los días viernes de las 9 en adelante y nuestro programa se llamará Súbele el volumen, para que estén atentos. Y a continuación escucharemos la cuña para que vayan entusiasmándose y nos escuchen todos los viernes a las 9 de la noche. Acá va. Porque la música local sí tiene su espacio en la radio. Escucha, súbele el volumen. Todos los viernes a las 9 pm por el 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Radio Manque, sembrando autonomía y freedom. ¡Ay, cómo quiero tu carita besar! Como pudieron escuchar entonces, este día viernes comienza un nuevo programa de La Manque. Suben el volumen a las 9 de la noche. Y los domingos seguimos con Hablando con Derechos a las 7 de la tarde. La próxima semana con el tema de derechos de los pueblos originarios o pueblos indígenas. Así es que muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos la próxima semana. Que tengan una linda semana y nos vemos. Esto fue Radio Manque a través del 102.9 FM, sembrando autonomía y libertad. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos en Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas, los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Manque, a través del 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Los que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé tragar.